Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. El gallo Claudio en Huevos Cambiados. Vacío, digo vacío, como el estómago de un recién nacido. Hay agujeros en la pared y viene un frío y largo invierno. Y allá, digo allá, está esa vieja gallina solterona muriéndose por conseguir un marido guapo. ¿Sí? ¿Cómo está, señorita Pritzi? He venido, digo, a cortejarla. ¿Puedo pasar? ¡Sí! Oh, sí. Unas hermosas flores cortadas para otra hermosa flor. ¡Sí! Aquí estaré tan cómodo como en el nido de mi propia madre. Yo abriré, señorita Pritzi. Querida señora, por favor, cuide a mi pequeño. Firma, la grande. ¡Señorita Pritzi! ¡Alguien! ¡Digo! ¡Alguien vino a abandonar a un pequeño aquí a su puerta! ¿Tú eres mi mami? ¡Un pichón! ¿Cómo le gustan los pichones? ¿Fritos o cocidos? ¡No! ¿Pero si no es más que un pequeño pichón? ¡Nada de pichón! ¡Soy un gavilán! ¡Un gavilán! Pero él es un gavilán y nosotros pollos. Él tiene, él tiene que irse. No. Pero... ¡No! ¡Au! Si pudiera alejarlo de esta vieja solterona. ¡Claro! Si vamos a criar a esta criatura como a un pollo... Él tiene que creer que es un pollo. Y creo que hay que sacarlo para que aprenda todas las cosas que un pollito tiene que aprender. ¡Sí! ¿Dónde está ese muchacho? ¡Oh! ¡Aquí estás! ¿Qué estás haciendo, pollito? No soy un pollo, soy un gavilán. Y aquí huele a pollo. ¡Oh! Yo sé qué es lo que crees que eres, pero digo, tú eres un pollo. ¡Cielos! Espera a que... Que lo lleve afuera y aprenda el fino arte de ser pollo. Lo primero que un gallo debe saber es cómo cantar. Cantar es muy importante. Tienes que subir muy alto para que todos puedan oírte. ¡Cuidado, muchacho! Tengo este chico tan nervioso que ya no sabe ni qué hacer. Y ahora, chico, te voy a enseñar a cantar. Digo, ¿qué es lo que tratas de hacer, chico? ¿Qué haces? Cocinar. Eres un caníbal desagradecido. Pero es que no dejo de oler a pollo. Y cuando lo huelo... ¡Me gusta! ¡Oh, Dios! Este chico se tiene que ir. Usaré una de estas granadas. Muchacho, voy a enseñarte la manera apropiada de sentarte sobre un huevo. Primero haces un buen nido. Luego... Mírame cuando te hable, muchacho. Luego ponemos el huevo ahí y... No me estás viendo, chico. Luego te sentamos en el nido. Así. Ahora depende de ti que te sientes ahí hasta que empolle. Así es como criamos los pollitos. Ahora, ahora le enseñaré cómo hacemos volar a los pollitos. Arriba, muy alto. Nada. da como unas bien plantadas minas de tierra para esparcir un poco de plumas por el paisaje. ¡Hey, muchacho! ¡Ven aquí! Estés donde estés y yo digo, yo te enseñaré a rascar el gallinero como lo hacemos los pollos. ¡Oh, ahí estás! ¡Escucha, muchacho! Veamos si puedes hacer bien una sola cosa. ¡Ay! ¡Pero ahora verás! ¡Deja que te ponga las manos encima! Sí, él, digo, va a ser pollito. Yo voy a ser un gavilán. ¡Auxilio, mami! ¡Hay un gran gavilán entre los pollitos, mami! ¡Voy! Como mamá, digo, como mamá y papá me decían, zapatero a tus zapatos. Pero yo ya no puedo.